A veces me pregunto, ¿por qué nos maravillamos? No, no, no sé si nos maravillamos, digo, ¿por qué nos sorprendemos? Es como una especie de sinusoide en la que vivimos, ¿no? Hay algunos momentos en que nuestros países, este pedazo de mundo que habitamos, está más o menos tranquilo, pero en un momento dado se produce una especie de remezón en algún sitio. Y esto encuentra de alguna manera réplicas en otras partes, y ahora estamos en un momento en que hay réplicas en todas partes. Por ahí encontramos algunos países que están más o menos en vías de solucionar alguno de sus problemas. ¿Cómo puede ser el nuestro con un cambio de gobierno? ¿Cómo puede ser el de México, suponete? Pero en el resto, yo no sé cuál es la mirada que tiene Daniel Feierstein de todo esto. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Quique, ¿cómo va? Bien, che, esto, observando un poquitito en derredor. Y la verdad que muy preocupante y me conecta. Justo veníamos hablando, no sé si te acordás, los últimos meses Sí. de esto de la aparición de iniciativas fascistas en la región y justamente el hecho de que no era algo que hubiésemos conocido, ¿no? Y es increíble cómo esto va avanzando con mucha fuerza. Entonces se dan cita a cosas que sí conocimos, ¿sí? Y por ahí uno puede pensar en un golpe militar a la vieja usanza como el que acaba de ocurrir en Bolivia o en la represión en Chile, Sí. pero también ver esto nuevo de que justamente la situación en Bolivia comienza con una especie de movilización reaccionaria, ¿no? Esto es Claro. grandes grupos de población en la calle Sí. dispuestos a atacar, que fue lo que ocurrió y un poco lo que motiva junto a la inacción de las Fuerzas Armadas y a la suma de las fuerzas policiales a esa lógica, lo que motiva el exilio de Evo y García Linera, ¿no? El ataque a militantes del MAS, a las casas de sus familiares, digo, toda una serie de acciones que no solo provienen, como en el pasado, de las Fuerzas Armadas o de seguridad, sino de sectores de la población organizados en una especie de bandas criminales, ¿no? Y esos sectores a los que vos hacés alusión, ¿están movilizados por algo o por alguien? Es que se han creado estas organizaciones, o sea, que vienen trabajando hace unos cuantos años ya esta articulación, que por eso creo que es claramente una lógica neofascista, porque son organizaciones de extrema derecha vinculadas a la movilización de la gente a partir de apelar en muchos casos, a procesos de, podríamos decir, de desplazamiento de sectores sociales, en muchos casos a partir de la manipulación mediática, pero lo que uno observa es que esto está ocurriendo en toda la región. Justo yo venía la semana pasada, estuve 2 semanas en Colombia, donde uno observa exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que cuentan las organizaciones populares es esto de no solo la creación desde hace muchos años de organizaciones paramilitares, sino de movilización de los sectores, de distintos sectores de la sociedad civil, a partir del miedo, a partir de la Claro, mentira, a partir de una especie de terrorismo mediático, sí, para que lleven a cabo acciones de agresión, ¿no? Entonces digo, esto me parece una línea que cruza toda la región y que es como la línea nueva que se suma a las viejas injerencias que conocemos de la embajada norteamericana articulándose con las Fuerzas Armadas y llevando a cabo un golpe de Estado, Eso ¿no? Como que es. te iba a traer a colación. Nos parece a veces cuando hablamos de la CIA y de Estados Unidos en la región, nos parece medio como que estamos haciendo un recuerdo del pasado o que estamos haciendo historia. Esto sigue ocurriendo tal cual, porque la sensación que tengo es que se repiten las situaciones de vez en vez, nuevamente y de la misma manera. Sí, pero por eso decía, se repiten las situaciones no exactamente de la misma manera, y esto es lo que decía que me parece que tenemos que identificar este nuevo elemento porque lo vuelve todavía más preocupante. Esto es, hay una cantidad de elementos que se reiteran, que es la intervención norteamericana a través del Sí, Departamento de Estado, de la sí. Embajada, de la CIA, articulando con Fuerzas Armadas de la región, y llegamos a ver, tanto primero en el caso de Honduras, con un intento de disfrazarlo de que no lo era, y en el caso ahora de Bolivia, con una intervención directa y sin posibilidad de ser disfrazada, de la reaparición del viejo golpe de Estado. Claro. Pero al mismo tiempo, vemos algo que no existió en la década del 70 o del 80, que es la movilización social que no solo apoya ese golpe de Estado, sino que busca generarlo y que expresa una violencia directamente proveniente de la sociedad civil. ¿Sí? Esto es que es un poco lo que se vio en estos 3 o 4 días previos al golpe de ataques por parte de grupos organizados de la sociedad civil a todo lo que era la estructura de militancia del MAS en Bolivia, o lo que te mencionaba, hay un paro convocado muy importante, con mucha movilización social para esta misma semana, el día 21, en Colombia. Y han comenzado a circular ya hace más de una semana, 10 días, llamados a la población civil a salir para enfrentar de modo armado, con revólveres en los volantes y demás, de modo armado ese paro, que sería el paro del castrochavismo que busca crear el terrorismo en Colombia. Esta es un poco la Claro. argumentación, y donde se convoca a la población, y además a través del uso de un terrorismo mediático, ¿no? Porque lo que se dice, fíjate el nivel de irresponsabilidad, es que las Fuerzas Armadas van a estar dedicadas a la custodia de los bienes públicos y que por lo tanto no van a poder custodiar los bienes particulares de los comerciantes, y que lo que recomiendan es que cada uno se arme y salga a enfrentar al paro de modo armado. O sea que, a ver, Daniel, ya no necesitan ni siquiera mercenarios, nos están usando a nosotros. Esto es lo más grave, esto es lo más grave que Claro, veo, o sea, porque además es todo junto, eso los es. mercenarios también, Sí. los militares también, pero además buscan utilizar a muchos de nosotros exactamente confundidos. Sí, Utilizando nuestros miedos, claro. utilizando nuestras tendencias más individualistas o más La pelota, egoístas para sumarnos a un proceso represivo. Y esto me parece que tiene una enorme gravedad y hay que empezar a identificarlo, porque parece además una iniciativa para toda la región, porque esto uno lo puede observar en distintos países de nuestra región, ¿no? O sea que es un notable empeoramiento de nuestra situación. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que tenemos que verlo, que tenemos que ver el rol de distintos movimientos en esto, porque además son capaces de utilizar todo y uno tiende a dejarlo recluido en algunos núcleos. Entonces, en muchos discursos surge, bueno, el problema es el evangelismo o el Ah, pentecostalismo, que claro, obviamente es algo que han aprovechado mucho, sí. pero yo diría que terminaría siendo una mirada reducida si como que lo recluimos en un movimiento religioso o en un grupo determinado, Sí. porque esto es una tendencia que está cruzando distintos campos, distintos ámbitos. Esto se dirige tanto a un ámbito religioso como a los comerciantes, como a sectores organizados Qué de bárbaro, las aristocracias, qué como a un bárbaro. intento de utilizar a lo que podríamos llamar de modo clásico el lumpenproletariado, digamos, Sí, como a sí. sectores medios un poco como muy dependientes de cierta propaganda mediática, o preocupados por alguna situación concreta de su vida. Lo que digo es lo que siempre ha logrado el fascismo, ¿no? O Como sea que movilizar a están trabajando sobre, no sé si la falta de educación, pero están trabajando sobre la ignorancia también. con mucha fuerza, sí, y propiciándola, ¿no? Ah, Fíjate que mira. uno de los ataques más fuertes del Sí. neoliberalismo también en toda la región ha sido a la posibilidad educativa, ¿no? En los Claro, distintos niveles, la claro. destrucción de la educación pública, sea Fue. desde el nivel primario hasta la universidad, ¿no? Mamma mía, estoy. Estoy sorprendido porque esto tampoco lo había imaginado, lo había pensado. Es más, cuando las informaciones llegan, las imágenes van llegando, estás pensando, bueno, la gente salió a la calle, la gente debe tener razón, esto debe ser un movimiento popular absolutamente genuino, Evo debe haber metido la pata. Y uno queda un poco preso, que no quiere decir que también determinados dirigentes populares no metan la pata. No, claro. Me parece que sí. Hay que asumir un poco la el, digamos, el observar la utilización de esto, por eso te decía, tanto a nivel mediático como utilizando las frustraciones de la población. Claro, sí, que me parece que es mucho más importante que observar las metidas de pata de uno u otro dirigente, que sí, por supuesto que siempre también hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, ¿sí? Pero no creo por supuesto. Lo determinante, diría, sí, que es más el detalle que logran utilizar, ¿no? Y fíjate que una imagen viene tapando la otra, ¿no? Porque lo de Ecuador fue hace muy poco tiempo y ya no estamos conversando sobre Ecuador. Sí, es que esto también es parte del problema del uso de la información, ¿no? Como los hechos van tapando uno al otro Eso, y cuesta tener una mirada global, ¿no? Tener una mirada que pueda tomar todos los elementos en el cuadro, ¿no? Uno dice, bueno, Ecuador, Chile, Bolivia, te estoy diciendo Colombia como para incluir también y pensar dónde más, ¿no? Porque me parece que esto es una iniciativa regional que, como decías en la presentación, en algunos casos parece que tenemos un poco más de tranquilidad, pero igual hay que ponerlo entre comillas porque es una iniciativa que busca movilizar fracciones en cada uno de nuestros países. Entonces yo creo que se ha creado en Argentina también algunas fracciones, por suerte muy, muy marginales por ahora, pero dispuestas a sumarse a iniciativas fascistas, ¿no? Hay pasamos por algunas temporadas en las que creemos que hay como un reverdecimiento de algunas democracias, de algunas izquierdas en América Latina, pero parecería ser que es una ilusión que inclusive aquellos que manejan los hilos del poder dejan correr una temporada para después volver a la represión, ¿no? No, yo creo que es real, yo creo que efectivamente hay movilizaciones en la región muy importantes y bueno, ahora lo muestra también tanto Ecuador como Chile, ¿no? El problema es que, claro, uno diría el otro juega siempre, ¿no? Y sí, me parece que hay mucha inversión intelectual en tratar de comprender nuestras sociedades por parte de los sectores dominantes y de intentar incidir en ellas. Sí. Y bueno, en ese sentido lo que se hace difícil es que los procesos más interesantes que van ocurriendo intentan ser permanentemente destruidos, ¿no? Y que se vuelve, de alguna manera uno podría decir, se vuelve cada vez más difícil poder sostenerlos, ¿no? Pero bueno, en eso tenemos que seguir. No, claro. Y sin la pretensión de recetas, digo, ¿se te ocurre cuál podría ser un camino? Porque hablábamos de la educación recién, ¿no? Un camino, aunque sea para un futuro a 20 años vista. Sí, yo creo que varias cosas, ¿no? O sea, más allá de que, como decís, ¿no? Nadie puede tener la receta y sobre todo ante situaciones tan dinámicas, tan cambiantes. Claro, pero claro. Sí, por un lado, resistir los procesos de destrucción de la educación pública en nuestros países me parece fundamental y en ese sentido Argentina tiene todavía un plus, lo que pasa es que tiene a la vez un proceso de destrucción que lleva 30 años, 40 años. Claro, Ha sido muy profundo. Pero por otro lado, lo que me parece es identificar este componente fascista central, porque creo que algo que nos podría servir, y algo de esto empezó a asomar en las discusiones ahora en Argentina ante el golpe en Bolivia, ajá, es la necesidad de recomponer la importancia de un frente antifascista, tanto como existió en el momento del fascismo de los años 40. Esto es que entendamos que para enfrentar esto hace falta alianzas muy amplias. Y digo, a mí me llamó la atención el corte que se generó en la Argentina entre aquellos que rápidamente identificaron qué estaba pasando en Bolivia y que no sería solamente lo que podríamos llamar el campo popular, sino muchos sectores democráticos, incluso que participaban dentro del gobierno de Cambiemos, que sí vieron con claridad de qué se trataba y tomaron una postura clara frente a lo que podríamos llamar el núcleo más favorable a las Ya, iniciativas fascistas, claro. que sigue insistiendo en que el problema es Evo Morales y en que no habría ninguna situación preocupante en Bolivia, ¿sí? ¿Qué tema este de la sensación de la recurrencia? ¿Tenés que de alguna manera volver a citar fascismos de los años 40? Y digo, qué notable que no, que estamos como empantanados en la historia. Sí, quizás porque, bueno, justamente el paroxismo, el desastre al que llevó el fascismo generó una fuerte reacción internacional que Sí. duró una cantidad sensata de años, podríamos Claro, decir, pero claro. lo real es que ya ha pasado mucho tiempo, Sí. que es Sí. algo que nos cuentan nuestros padres de alguna manera, o en Sí. algunos casos podríamos decir le cuentan los abuelos Claro. a las generaciones actuales, y entonces me parece que es importante reactualizarlo, ¿no? Para tener claro de qué se trata, porque para frenar el fascismo se requirió, digamos, alianzas particularmente amplias, y en este sentido, digo, es una emergencia, una reemergencia del fascismo, pero además con un componente mucho más claramente neoliberal, porque por eso es un nuevo fascismo. Que lo vuelve, podríamos decir, quizás más atractivo a determinados ojos, no sé, y más difícil de confrontar, ¿no? Sí, parecería ser, bueno, primero para agradecerte este ratito, Daniel Feinstein, pero parecería ser que cometemos el error de creer que son cosas del pasado y bajamos la guardia, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que sí, sobre todo que nos cuesta vincularlas, ¿no? Yo Sí. creo que es más fácil ver el elemento común con los años 70-80, que sin duda está, Claro. esto de la reaparición de la doctrina de seguridad nacional, el rol de Sí. Estados Unidos, los golpes militares, y creo que es suficiente para llamar la atención y reaccionar, pero creo que tenemos que ver este nuevo elemento yo creo que le comienza a dar todavía más gravedad al fenómeno, porque esto de tener a las masas movilizadas, dispuestas a llevar a cabo masacres y a atacar a aquel al que consideran su enemigo político, puede terminar una situación todavía de mayor gravedad si no reaccionamos muy, muy fuerte y muy, muy temprano, ¿no? Ya mismo. Abrazo grande, Daniel. Muchas gracias. Otro abrazo para vos, Quique. Chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.